desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no. Y no pierdas tiempo. Bienvenidos a otro programa de Hudson en el aire. Aprendas a volar, no pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta. La casa en la que yo nací, en las pampas sudamericanas, era muy apropiadamente llamada Los 25 Ombúes, porque había allí justamente 25 de estos árboles indígenas de gigantesco tamaño. Se encontraban ampliamente separados entre sí, formando una fila de más o menos 400 metros de largo. Así empieza el primer capítulo de Allá Lejos y Hace Tiempo, que describe el lugar natal donde naciera el escritor y naturalista Guillermo Enrique Hudson. Bienvenidos a este nuevo programa. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, miembro de la Asociación de Amigos, le da la bienvenida a este nuevo programa del Parque Hudson, que es un parque de 54 hectáreas y en su interior tiene un núcleo que es el Museo Histórico Provincial, que tiene más de 300 años de historia y muchas historias para contarles y mucha trayectoria y mucho para poder ver. Pero antes de continuar describiendo, les damos las gracias por haber llegado a fin de año, ya estamos en diciembre, los saludamos por las fiestas de Navidad y el próximo año nuevo que se avecina, y hemos tenido gran cantidad de eventos, pero queremos recordar algunas voces. Primero vamos a hacer una cortina musical y después vamos a continuar con las voces que nos han escuchado y nos han estado en este programa. Primero queremos recordar las palabras de nuestro invitado del viernes pasado, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que nos hablaba de la diversidad de la forma de hacernos más ricos y también hablaba de los jesuitas. pero su mensaje era este: la diversidad nos hace más ricos. Vamos a escucharlo. Carlos Fernández Balboa. En la Argentina tenemos por al menos 4 lenguas que están amenazadas de extinción, están dentro de la lista de las especies de lenguas que se pueden perder. ¿Cuál? Porque ya se pierden, ¿no? ¿Cuál? Y bueno, para explicarle a los oyentes, ¿por qué es importante todo esto de lo que hablamos siempre, que dice, pero qué importa los jesuitas, qué tiene que ver guaraní? Sí, eso es lo que dice mucha gente. Importa, ¿qué respuesta qué le das? Teresa, miren, yo lo que les digo es que los jesuitas, Hudson, Atahualpa Yupanqui, las lenguas indígenas, todo esto lo que hace básicamente, fundamentalmente, es hacernos más ricos. Digo, claro, nuestra vida es más rica en la medida en que tenemos la posibilidad de poder acceder a todo este tipo de cosas. Y es mucho más pobre cuando no accedemos. No somos más pobres porque no tenemos un auto o porque no tenemos el último celular. Somos más pobres porque no tenemos la posibilidad de acceder a este tipo de cosas que nos enriquecen y que nos convierten en seres culturales que, como argentinos también, nos permiten llevar estas ideas o estas historias al resto del mundo. Esto también forma parte de nuestra riqueza como argentinos. Esto es lo que nosotros podemos exportar. Estas historias, esta forma de nuestras culturas, que nos van a hacer mucho más ricos y que indudablemente cuando las descubrimos nos damos cuenta de que sí, efectivamente nos hacen más ricos, ¿no? La gente, por ejemplo, piensa o supone que podría vivir sin música. ¿Vos te imaginás cómo sería la vida sin música? Sería una vida, sí, pero ¿qué tipo de vida, no? Bueno, cuando se pierde una lengua, cuando se pierde la historia de los jesuitas, cuando se pierde algún libro de Hudson o alguna historia de Hudson, estamos siendo un poco más pobres en nuestra forma de vida. Lo mismo pasa cuando se extingue una especie animal. Sí, totalmente, claro. Cuando menos animales hay, más pobres somos. Totalmente. Entonces, sí, tiene que ver con la riqueza. El monocultivo hace pobre porque extingue otras especies. Totalmente. Entonces, todas estas cuestiones culturales y el patrimonio tiene que ver con la riqueza de las personas, con la riqueza humana, y nuestro deseo es que los argentinos seamos cada día más ricos. La diversidad nos hace más ricos, y ese es el mensaje, ese es el legado. Qué inteligente, qué hombre capaz. Qué frase, en pocas palabras, qué frase nos dice. La diversidad, la diferencia de criterios y de personas y de animales y de plantas nos hace más ricos. Genial. Carlos Fernández Balboa. Cuando este corazón se empaña, tengo una escopeta oxidada, porque con flores hoy cuido mi espalda y muestro los dientes frente al espejo. Soy esto que soy y no me quejo. Soy esto que soy y no me quejo, no me quejo. Siempre algo bueno en la vida te da, ya ves. No me quejo. Vienen conmigo la gente que quiero y que cuido y no me quejo. Viajo liviana, solo tu abrazo me llevo. No me quejo. Soy esto que soy y no me quejo, no me quejo. Siempre algo bueno en la vida te da, ya ves. No me quejo. Vienen conmigo la gente que quiero y que cuido y no me quejo. Viajo liviana, solo tu abrazo me llevo. Bueno, estuvimos escuchando al licenciado Carlos Fernández Balboa, que decía esta frase que parece pequeña, pero es de una gran intensidad, que la diversidad nos hace más ricos. Y a veces cuando se pierde una especie, estas especies que se están extinguiendo, sean especies animales o especies vegetales, estamos adquiriendo una mayor pobreza. También cuando el ser humano va tomando los lugares y los nichos ecológicos de otras especies, también nos estamos haciendo más pobres. Estamos dominando el planeta a costa de desintegrar la biodiversidad. Bueno, este es interesante, que lo estuvimos el viernes pasado acá en el estudio, y queremos también recordarles la figura de Tito Naroski. Tito Naroski estuvo en el aire de Arinfo hace unos meses. Tito Naroski es el presidente honorario de Aves Argentinas, y nos costaba cosas muy interesantes sobre las aves, que es su tema preferido. Vamos a escuchar algunas de las expresiones de Tito Naroski. Tito Naroski, que nos contaba esto con respecto a qué pasa con la intervención del nuevo libro que está en formación, Aves del Plata. Un poco. Vos estás haciendo un estudio sobre los pájaros y sobre las descripciones que hacía Hudson para este nuevo libro, esta nueva interpretación, digamos, de Aves del Plata. ¿Qué nos contás sobre el chingolo? Y sobre el chingolo, es un ave rústica parecida al gorrión, tiene un copetito. La canción, el tango, por ahí dice que el chingolo fue expulsado de la ciudad. En realidad, claro, la ciudad no es el lugar más atractivo para vivir los pájaros silvestres, pero bueno, quedan los parques, los espacios verdes en los cuales todavía prolifera el chingolo, y en las afueras, en los lugares no tan urbanizados, y también en lugares rurales, el chingolo sigue siendo una especie numerosa, es simpática con su canto madrugador. Me recuerdo ahora que decía que no puede ser, dice que tiene un trino y después el canto, y en realidad es la inversa. No sé cómo, si está mal traducido o Hudson lo escribió de sus recuerdos y puede estar confundido. El trino viene al final del canto. O sea, primero viene el canto y al final después, claro, viene el trino. Claro, algo así como vientito sur. Ajá. Y el sur es un trinado. Exacto. Ahora, sobre el mismo libro que vos estás mencionando, es una historia muy antigua. Sí. La vamos a poder reflejar para los oyentes. De refresquemos, manera. Sí, dale. El Hudson se fue de aquí en las finales de, o casi en la parte final del siglo XVIII. Se fue para ser ornitólogo, porque lo había sido acá en la Argentina, pero sin las condiciones que un país como Gran Bretaña podía ofrecer a un estudioso de la ornitología. Él estudiaba y le escribía a Sclater, que era la autoridad máxima en ornitología neotropical, o sea, de esta zona, en el mundo. Y por último, bueno, por una combinación entre ambos que yo desconozco, se resolvió o resolvieron que Hudson se trasladara a Londres, donde con Sclater escribió un libro que apareció en 1888-89, que traducido al español sería Avifauna Argentina. Y se hicieron 200 libros, nada más que 200, no había muchos interesados en adquirir una obra tan especializada en aquellos tiempos. Y una de las copias, o uno de los libros, está en la biblioteca de Aves Argentinas en la actualidad. Y decía que a partir de ese libro, y no sé por qué razón, también desconozco, se distanciaron Sclater y Hudson. Pero cuando falleció Sclater, años después, en 1920, Hudson separó su parte, su aporte a ese libro, y publicó lo que, traducido al castellano, se llama Aves del Plata. Aves del Plata apareció en 1920 con los textos de William Henry Hudson. Fue traducido acá en la Argentina más de una vez también. O sea que Aves del Plata fue el libro que escribió Hudson después del fallecimiento de Sclater. Claro, 1920, está extraído del libro anterior, del Argentine Ornithology. Ajá. Y extrajo el aporte de él y lo publicó por separado como Aves del Plata. Ahora, esa obra obviamente queda atrasada para el conocimiento ornitológico actual, y la gente del Museo Hudson, de los que te contás naturalmente, me propuso intervenir el libro, o sea, hacerlo, actualizarlo, comentarlo, discutirlo, traducirlo de nuevo, traducirlo tratando de interpretar lo que Hudson pudo sentir o quiso decir en la obra, no exactamente lo que dice. ese es el trabajo. O sea, es una historia que comienza más o menos en 1888 y que, bueno, si las fuerzas y las energías me alcanzan, va a ser completado más o menos a 100 años de su fallecimiento, ¿no? Qué interesante, quiere decir que es una obra que puede tener como tipo saga, como si hubiera tres versiones. Primero una de Hudson con Sclater, después la de Hudson solo allá en 1920, y después una interpretación posterior, que es lo que estás tratando de hacer, que es un trabajo ciclópeo realmente gigantesco, sí, ¿no? Va a durar años ese esfuerzo. No sé si lo voy a poder terminar, yo ya tengo unos cuantos años encima, pero bueno, por ahora tengo la fuerza y la energía para hacerlo, así que nos hemos puesto con mucho gusto, con mucho placer. Es muy interesante entender, profundizar el pensamiento de Hudson y sus conocimientos para esa época también, porque no se puede pretender que tenga conocimientos. La belleza de los huevos es muy interesante, son distintos, se los puede describir, claro, perfectamente. Uno solamente conoce los huevos, mayormente conoce los huevos de gallina, que son prácticamente blancuzcos, y supone que todos los huevos de todas las aves del mundo van a ser así. Claro. Sin embargo, hay una variedad, pero bueno, no, yo comencé por eso y después seguí por las aves y por el estudio de su costumbre, de su comportamiento, de su distribución geográfica. Entonces, bueno, sentí que había un mundo para descubrir, ¿no? Como en todas las especialidades hay un mundo para descubrir. Claro, y bueno, y del acercamiento de las aves también te llevó a descubrir un poco la conducta de las aves, ¿no? Y a veces la valentía que tiene un ave, que es un ave, es un animal pequeño en relación a cualquier otro depredador, y cómo defiende su nido, cómo defiende su cría. Claro. Aprendí que los comportamientos de las aves tienen mucho que ver con nuestra esencia, que las parejas que se arman serían nuestras parejas humanas, que la defensa del nido es la defensa de nuestra casa, que el cuidado de los hijos, la alimentación, la vida dedicada de los padres hacia los hijos es la misma que nosotros tenemos. Es decir, vi la esencia del hombre, no ya la sofisticada cultura humana de la actualidad, sino lo que es en realidad el ser humano. O sea que las aves me enseñaron mucho acerca del hombre. Seguimos hablando con Tito Larosky. Esto forma parte de una charla que tuvimos allá en los primeros meses del año, que nos contaba sobre su intervención en el futuro libro que está próximo a salir y también de su vivencia. Y le preguntamos qué pasa cuando un chico de la ciudad no conoce este gigantesco mundo de las aves. Y esto nos comentaba Tito Larosky. Aves más comunes que uno puede ver en el ámbito de Buenos Aires, de Gran Buenos Aires. Ya nos contaste. A ver. Sí. El hornero es la ave nacional, pero bueno. Es el ave nacional y se encuentra en los parques, lo mismo el zorzal colorado, la calandria, el tordo. Palomas hay varias. Pero la paloma no es nuestra, es de afuera, pero se afincó, ¿no? No, claro, sí. Vino de Eurasia, claro. La paloma casera, pero hay otras palomas, la picazuró, la torcaza, la torcasita, el picaflor, en fin, no sé si puedo decir 10 más comunes. Para mí casi son comunes todas, ¿no? Claro. Es más difícil preguntar a mí eso que preguntarle a un principiante que sí conoce 10, 20, 50 o 200 especies. Pero de todos modos, la respuesta, en vez de ser teórica, le vamos a decir al chico que está todo el tiempo en la computadora, que salga un rato al parque, que vaya a la Costanera Sur o a Palermo o a cualquier plaza grande o parque, y con sus propios ojos, si puede, con el larga vista. Con una larga vista sería una ayuda muy grande. Va a haber maravillas que yo verbalmente no le puedo transmitir, porque es lo que produce el sentimiento que nos produce a todos los iniciados, la contemplación de esas maravillas saladas. El picaflor, por ejemplo, es un, casi todos lo conocen, lo han visto alguna vez en libando una flor. No saben mucho más que eso, pero, por ejemplo, es el, la única ave del mundo que vuela para atrás. Ajá, sí. Él solamente es americano, no hay en ninguna parte del mundo picaflores que no sea en América. ¿Qué sé yo? Bueno, picaflor también se le dice al hombre que tiene varias mujeres. El picaflor en realidad tiene varias hembras. Ah, ¿tiene varias hembras? Sí, ponen... No, pero no se le dice picaflor por eso, porque nadie lo sabe. Ah. Se le dice picaflor porque suponen que pica las flores. En realidad liba, se queda con el néctar o con algún bichito oculto en la corola. Y lo hace volando, o sea, no come parado, sino come en movimiento. No, se asienta, sí, muchas veces para descansar, pero se alimenta en movimiento. En movimiento. Un movimiento de ala rapidísimo. Eso es, lo hace sostener en el aire. Es una maravilla volante, una flor de bellísimos colores que vuela. Entonces, este descubrimiento, como muchos otros, puede hacer un principiante simplemente acercándose a un parque. El Uruguay no es un río, es un cielo azul que viaja, pintor de nubes camino, con sabor a miel ruana. Los amores de la costa son amores sin destino, camalote de esperanza que se va llevando el río. Cantes más torcasita, que llora sangre en Ceibal. Morenita la bandera, viguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola lavando ropa en la orilla. No cantes más por casita, que llora sangre el Ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote y de llevar. Curicito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chisladora, lomito color café. Que llora sangre el Ceibal. No cantes más torcasita, que llora sangre el Y estamos escuchando Río de los Pájaros, de los hermanos Cuesta, y también hemos tenido en el aire de Arinfo, en la radio Arinfo, aquí al doctor Ricardo López Gotic, que es el director de Patrimonio, y nos estuvo contando sobre la Revolución Rusa. Ustedes saben que este año se cumplió 100 años de la Revolución Rusa, la Revolución Bolchevique, que mantuvo al mundo dividido en dos partes. en dos hemisferios, el este y el oeste, esa famosa Guerra Fría. ¿Lo escuchamos? De octubre, que cambió para siempre la historia de la humanidad y prácticamente dividió el mapa en dos partes. ¿Cómo fue eso, Ricardo? ¿Puedes contar un poquito desde el principio? Sí. La Revolución Rusa, en primer lugar, tuvo el escenario fue hacia fines de la Primera Guerra Mundial. Sin esa situación bélica no sería comprensible la Revolución Rusa, pero más allá de que había antecedentes ideológicos y políticos de la misma, pero el escenario mundial fue la Primera Guerra Mundial, porque el Imperio Ruso participa en esa guerra para luchar contra Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Y lo que pasaba en todos los países europeos que habían ingresado en esta guerra es que no estaban preparados para un enfrentamiento tan extenso. Todos suponían que iba a durar 3 meses la guerra. Ajá. Y lo cierto es que duró más de 4 años. E incluso se pensaba que duraba hasta 1920. De modo que lo que generó en toda Europa esta guerra, además de las muertes, la destrucción, era un gran problema de abastecimiento de alimentos, de ropa, porque en una guerra uno se concentra en producir armamentos. Claro. De modo que esto había generado un gran problema económico y financiero en Rusia. Por otro lado, los soldados en su mayoría eran campesinos. Por lo tanto, esto también generaba todo un problema económico, porque la mano de obra estaba luchando y estaba muriendo en el frente. De modo que esto, generó todo un enorme malestar en Rusia. Y de hecho la revolución empieza mucho antes, no en octubre, sino en febrero de 1917, porque ahí el parlamento y el ejército le piden al zar que abdicara. Y el zar abdica en su nombre y en el de su hijo, y ahí se produce un vacío en el cual hay un gobierno provisional que se establece, porque no se sabía, digamos, cuál iba a ser la forma de gobierno. Había caído la monarquía, pero no se sabía qué era lo que le iba a reemplazar. Y entonces empieza un periodo bastante extenso, mientras Rusia continuaba la guerra, de ver quién gobernaba. Y pensemos que era un imperio mucho más grande de lo que hoy es Rusia, mucho más grande de lo que fue la Unión Soviética incluso, en el cual solo el 40% de la población era rusa, el resto eran otras nacionalidades y religiones. Entonces, era muy difícil administrar un imperio tan grande que tampoco tenía instituciones consolidadas. Bueno, estamos escuchando al doctor Ricardo López Gotic y queremos contarles un poco los grandes acontecimientos y grandes actividades que hemos tenido, pero tengo miedo de cansarlos. Entonces, el programa anterior habíamos llegado hasta el mes de julio y ahora podría contarles lo que pasó en agosto. En agosto fue el día del libro, tuvimos la feria, participación en la Feria del Libro de Tandil, que estuvo Roberto Tassano allí, y también en agosto tuvimos en el Museo Hudson, la Asociación de Amigos, con el director de Museos y Patrimonio, Ricardo López Gotic, y también el historiador Charlo Agnelli, en el festejo del Día de Hudson, que en lugar de 4 de agosto se festejó el domingo 6, y se entregó bastante abundante material del profesor Charlo Agnelli, que fue entregado por Lombán. Ustedes saben que este año falleció Juan Carlos Lombán, que nos entregó por intermedio de Charlo Agnelli gran parte de su patrimonio. También tuvimos la fanfarria del Alto Perú, que con de los Granaderos a Caballo de San Martín, que le dieron un fantástico marco a un día de agosto que fue muy bonito, muy lindo día. El 18, que fue el fallecimiento de Hudson, también se celebró en el Colegio Guillermo Enrique Hudson, número 14, Distrito Escolar 18 de Buenos Aires, con la presencia de algunos miembros de la Asociación de Amigos, entre los cuales me contaba junto con la doctora Celia Carnovale. También también a través del Rotary de Quilmes se hicieron plantaciones en la Plaza del Bicentenario de Quilmes ese mismo día, el 18 de agosto. En la fiesta de la Pachamama se realizó el domingo 20. Ustedes saben que ya es tradicional la fiesta de la Pachamama y se festejó el 23ª fiesta de la Pachamama, una actividad llena de color, música y sabores, con mucha participación del público. El domingo 20 tuvimos la presencia del secretario de Gobierno de Florencio Varela, Cristian Rodríguez. El sábado 26 la participación como jurado en la bandera del municipio de Florencio Varela. Y volvemos a la fiesta del libro, la Feria del Libro de Quilmes, que se realizó en los últimos días del mes de agosto. También en el mes de septiembre hubo una forestación de plantas nativas en Berazategui, entre el 14 y 17 de septiembre, la segunda Feria del Libro de Zapala. Después tuvo la Feria del Libro de La Matanza, en la cual también siempre estuvo Roberto Tassano en la misma. Después se plantaron árboles nativos en la sociedad de, conjuntamente con la Sociedad de Fomento de General Belgrano de la localidad de Korn, Alejandro Korn. El viernes 29 de septiembre, a través del Rotary Dairy Club, se hizo la invitación al gobernador del distrito 4905, en la cual nuestro director Aníbal Rubén Ravera es el presidente de este periodo, o sea, en 2017-2018, y vinieron las autoridades del Rotary del distrito, el del ICLAB del Rotary del distrito 4905. También hubo una Feria del Libro en San Juan, en la localidad de Rawson, donde estuvieron presentes la Asociación de Amigos. La Feria del Libro de Berazategui fue en octubre. La participación de la Feria del Libro de Pehuajó, que fue para mediados de octubre, del 12 al 15 de octubre. Y estuvo Librarte, la Feria del Libro de Berazategui, en la cual también hubo participación y charlas de nuestro director. Hubo un seminario en la cual se ilustró la personalidad de Juan Carlos Lombard, que fue uno de los primeros historiadores y desarrolladores del tema de Hacho, investigadores. Después tuvimos la feria, la décima edición del cross country. Allí yo estuve presente, que fue la Copa Hudson. Muchísima gente, casi 900 personas, 900 muchachos, que fue organizada por la directora de escuelas de Florencio Varela con la participación de los alumnos del distrito. Después vino la décima Feria del Libro de Concordia. Uno ya casi está cansado de leer cuántas Ferias del Libro hemos participado. La Feria del Libro de Florencio Varela en principios de noviembre. Pero la fiesta importante fue la de la Fiesta de la Frutilla. La Fiesta de la Frutilla se desarrolló en dos días, sábado 11 y domingo 12 de noviembre, con el apoyo de la Municipalidad de Florencio Varela, que se constituyó en un punto de encuentro con la comunidad del lugar. Y tuvimos la presencia y la visita, la grata visita del intendente municipal Andrés Watson en la Fiesta de la Frutilla. Muchísima gente en este evento, pico récord máximo de visitantes al Parque Hudson. Su número es impreciso, algunos calculan más de 5.000, otros calculan más de 8.000 personas. Hubo un video que se grabó con la cantidad de gente, hizo un mundo de gente a través del aire lo que se podía ver. Después, el viernes 17 al lunes 20, la participación de la Feria del Libro de Hurlingham. También estuvo presente Hudson en Hurlingham. Y tuvimos el viernes 17 de noviembre aquí, en los estudios de Arinfo, a María Kodama. A María Kodama con el programa de Hudson en el aire. Rubén Ravera entrevistó a la señora María Kodama, recordemos, la viuda de Borges, que nos contó algunos pasajes interesantes que ya lo volveremos a repetir en alguna oportunidad. Y después, casi terminando el mes de noviembre, en la participación de la Feria del Libro de Vicente López. Diciembre estuvo coronada con el almuerzo de fin de año, entre otras tantas cosas, en el cual se entregaron premios, los premios a la divulgación de Guillermo Enrique Hudson, entre los cuales estuvo agasajado nuestro licenciado Carlos Fernández Balboa, quien fuera el que hizo el nuevo guión museográfico del actual museo de Hudson, el ranchito natal. Vamos a seguir con una cortina musical. Tilio. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo te va? Recién acabo de hacer una breve reseña de los últimos meses de los acontecimientos, de los actos que tuvimos en el parque. Sí. Y bueno, hice una pequeña reserva porque si no sería muy cansador ya realmente. Y bueno, la última fue la participación en el almuerzo de fin de año. Y vos ya nos estabas contando las novedades para el próximo año, que ya se están avecinando. Sí, sí. Bueno, ahora el domingo, quien quiera venir al mediodía, vamos a hacer una fogata con calor, pero... El domingo fogata de fin de año, entonces. Sí. Este domingo. Domingo 31, sí, ¿no? Sí, domingo 31. 2 de la tarde. Domingo 31, bien, bien. Si llueve, no. Si llueve, no. Bien. Así que vamos a estar despidiendo el año. Ahora estoy en La Plata, ¿no? En La Plata es tradicional la quema de muñecos el 31, ¿no? Ajá, está bien. ¿Qué quema? Es toda una fiesta que se hace acá. ¿El 31 se festeja, se hace la fiesta de la quema de los muñecos? Sí, en La Plata. Es una tradición que lleva muchos años. Bueno, el Museo Hudson depende de justamente de La Plata, de la Secretaría de La Plata, así que está bien. Vamos, sí, lo que pasa es que es provincial el museo. Claro, el museo y toda provincial. Esta actividad la regentea el municipio de La Plata. Ah, el municipio de La Plata, correcto. Y antes le ponían cohetes, ahora están tratando de bajar el nivel de pirotecnia, ¿no? Claro, por el tema de las mascotas, que, bueno, producen un gran daño. Y alguna gente que sufre las consecuencias, ¿no?, de las explosiones, sí, ¿no? A veces el uso un poco irregular de las mismas, ¿no?, con falta de cuidado, hay que ser muy cuidadoso con ese uso. Sí, los autistas, por ejemplo, me han dicho que sufren. Bueno, los juegos artificiales por ahí, ¿no?, por el tema del color, pero, y las formas, pero los cohetes que son puro estruendo, no, no va. La verdad que no son aconsejables. Es más lo que molestan y los daños que puede hacer, sobre todo los daños a veces a los chicos o a las personas grandes o gente que está distraída. Sí, correcto, correcto. Y ya después nosotros, vamos a hacer la fogata y quemamos un montón de ramas de acacia negra que extrajimos del lateral norte, noreste. ¿Dónde? ¿La zona del arroyo o no? No, ahí contiguo al parque, al rancho. Al casco, correcto. Sí. Correcto. Y ahí en esos 400 metros. Sí. Vamos a poner un alambre perimetral para, ir cerrando un poco ese predio porque ahí hay chicos. Bueno, en eso estuve hoy. Ajá. ¿Cómo anda la huerta? ¿Cómo anda la huerta con estos calores tan intensos? Y bueno, requiere mucho agua. Riego, ¿no? Riego, claro, exacto. Requiere riego. Así que se han organizado unas guardias para no dejar que se sequen las cosas de verano, ¿no? Que son básicamente cucurbitáceas. Ajá, claro. Zapallo, melones, no sé si hay sandías, y después hay maíz, algunos porotos, lo típico del verano. Correcto. Que no es lo más, significativo en una huerta. No, exactamente. Esto es más bien de chacra. Claro. Lo que llaman chacra en el interior. Claro. Así que estamos ahí cerrando el año con esa obra en ciernes. Ya está, avalado el pago de esa obra. Claro. Y nos va a evitar tener, el vecino tiene perros pitbull. Hubo un incidente con unas mascotas que teníamos, unos gansos, y queremos evitar que son perros bravos, ¿no? Claro, pitbull. Así que con el alambre estaríamos resolviendo ese tema. Y ya después nos vamos preparando para la próxima fiesta, que son los carnavales, que este año vienen muy temprano, vienen en febrero, sábado 17 y domingo 18, exacto. Febrero. Porque vienen tempranito este año, parece, sí. Después, un hudsoniano amigo de muchos años, Gustavo Monacci, ajá, que era director de la Biblioteca Rivadavia de Bahía Blanca, nos llamó y nos dona toda su colección de Hudson. Ah, mirá qué bien. ¿Va a ser algún acto público? ¿Se va a hacer alguna fecha determinada? Y yo lo invité para en agosto a hacer la actividad en público. Es un hombre de muy bajo perfil, un gran trabajador de la cultura. Ya está retirado. Sí, sí. En algún momento me supo invitar a Bahía Blanca para hablar de Hudson en esa hermosa biblioteca, una de las más lindas del país, ¿no? Se sigue recordando a Hudson en Bahía Blanca con el tema de Carmen de Patagones. No, básicamente lo que hay en Bahía Blanca es la siembra que hizo Martínez Estrada. Ah, sí, correcto. Él tenía su residencia ahí en Bahía Blanca. Claro, Martínez Estrada fue al igual que otros intelectuales lector de Hudson y difusor. Siempre contaba René Favaloro que en la Escuela Nacional de La Plata él había conocido a Hudson por Martínez Estrada. Claro, sí, correcto. Sí. Y Martínez Estrada, le gustaba el campo, le gustaba todo, era un hombre polifacético, pero le dedicó mucho tiempo a Hudson en sus lecturas. Escribió ese hermoso ensayo, El Mundo Maravilloso de Hudson. Sí. Y además siempre estuvo preocupado por el tema del campo y la ciudad. Él, de hecho, compró una estancia en la provincia de Buenos Aires. Y sus libros, Radiografía de la Pampa, La Cabeza de Goliat, que habla de esta situación de Buenos Aires tan hipertrofiada y un territorio tan soledoso como es el argentino, con claro, sí, un menos de un habitante por kilómetro cuadrado. Tan grande y toda la gente viviendo en la capital o en los alrededores de la capital, con una gran concentración y una gran contaminación también, por supuesto. Sí, así que no es de extrañar pensar en que Martínez Estrada fuera hudsoniano, porque gran parte de su obra estuvo dedicada a Hudson o a su materia prima, ¿no?, que fue la Pampa. Sí, Hudson ha tenido grandes amigos realmente fuera de vida, o sea, después de su muerte, de su partida, ha tenido grandes divulgadores como el doctor Pozzo, este hombre que me decís vos, Martínez Estrada, el mismo Favaloro. Hubo grandes divulgadores en distintas áreas que lo han mantenido y lo han elevado por encima del prestigio que tuvo en sus épocas en estas latitudes, ¿no? Porque en sus épocas era conocido más afuera que acá adentro, pero con estos divulgadores Hudson tiene una permanencia muy importante, ¿no es cierto? Sí, sí, no solamente acá. Estaba leyendo el otro día dos conferencias, una de Masao Tsuda, y la otra de nuestro gran mecenas, de alguna manera, intelectual, que fue Yugaku, el profesor Yugaku, en Japón. Claro. Ambos, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Yugaku nunca vino a la Argentina, pero sí Masao Tsuda. Claro, claro. Y bueno, a nivel internacional, en Estados Unidos, en Inglaterra, Virginia Woolf, ¿no? Sí, fue el expresidente Teddy Roosevelt. Sí, sí. Que fue el fundador del primer parque nacional en el mundo, que fue Yellowstone. Yellowstone, exactamente, sí. Sí, él era cazador, fíjate, ¿no?, que muchos naturalistas fueron cazadores. Y sí, a veces empieza por ese tema y después se da cuenta del daño que hace, sí, y se vuelve naturalista. O sea, a veces, sí, uno aprende con el error propio, con el propio peso de sus acciones, que se vuelven en contra y finalmente cambia de opinión y de cazador pasa a ser un protector de la naturaleza. Es muy común que ocurra esto, sí. Me decía un periodista de Aire y Sol o alguna de esas revistas de caza y pesca, que a su juicio los mejores conservacionistas de la naturaleza eran cazadores y pescadores, ¿no? Claro, claro, claro. Por ahí la gente en general es más indiferente. Claro, claro. Bueno, dicen que el mismo Hudson, en sus años mozos, también para investigar sobre los pájaros, ha hecho algunos estudios matando animales para ver cómo funcionan. Los tenía que matar, ¿no? Claro, no, claro. Había... Y después los guardaba, digamos, para estudiarlos, pero evidentemente le provocaba un daño, o sea, el estudio es importante. Y después fue cambiando y dijo, no quiero que los maten más. Y cuando estaba afuera en Inglaterra recordaba el paraíso vivido en su juventud. Sí, a fines del siglo XVIII en Inglaterra había un fuerte movimiento de vegetarianos. Ajá. Y la secretaria de Hudson, Linda Gardiner, era una entusiasta de ese movimiento filosófico. Claro. Y aparentemente Hudson hizo pruebas de vivir sin comer carne ya sentado en Inglaterra, ¿no? Ah, hizo pruebas de hacerse vegetariano. Sí, sí, sí. Sí, tenía mucha sintonía con la secretaria de la RCPB y, bueno, no sé con qué suerte, pero sabemos que lo intentó, ¿no? Claro, bueno, el nombre de Hudson también se lo asocia con la protección de animales, creo que en el Reino Unido, en Inglaterra, que nos maten, sino para que no nos maltraten a los animales en general, porque a veces se lo utilizan como método de prueba para virus, para bacterias, para estudios, y eso le provoca un daño muy lamentable, y hay una sociedad que los trata de proteger o que lucha contra esos ejemplos que le hacen a los perros o a los animales en general, que los maltratan para ponerle virus, para ver cómo reaccionan ante una enfermedad, y tienen la imagen de Hudson. Me han contado que Hudson lo toma como un ícono de defensa de los animales, de defensa de la naturaleza, de la protección, digamos, de no hacerle daño, no hacerle ese daño innecesario, si se quiere, ¿no? Estamos acá en La Plata, no me quiero olvidar, vamos a estar los fines de semana abiertos en enero, sí, hasta las 6 de la tarde, y de miércoles a viernes también. Ah, repetí entonces, porque la gente cree que en verano el parque está cerrado. Repetí los datos, por favor. No, que va a estar abierto de sábados y domingos, y miércoles a viernes, si necesitan visitas guiadas, nos llaman por teléfono. Pero sábados y domingos va a estar abierto como siempre, como todos los fines de semana. Sí, mañana va a estar abierto, el domingo va a estar abierto, vamos a hacer la fogata. Claro. Y el sábado 6, acá lo tengo a Roberto y a Víctor, que se van a vestir de Reyes Magos. Ah, el sábado 6 de enero. Va a ser de negro. El sábado 6 de enero van a hacer una actuación. Sí, los Reyes Magos el 6. Una participación ahí. O Víctor tendrá que hacer de los tres. Claro, no sé cómo van a hacer, porque hay tres reyes, uno es negro, el otro es árabe y el otro es blanco. No sé a quién le toca cada rol. Bueno, yo hoy me despido. Son y 56. Te paso a ver con Roberto y con Víctor. ¿Están ahí al lado tuyo? Sí. Bueno, dame con ellos. Hasta luego. Atilio. Hola, sí. ¿Cómo andan ahí? ¿Bien? Bien, ¿qué tal? ¿Estás en La Plata? Sí, estamos acá en La Plata. ¿Qué, gozando del calor, supuestamente? Ah, muy lindo. Muy lindo el calor, ¿no? Por eso a Rubén se le ocurrió hacer la fogata. Claro, para superar este tema del calor, ¿no? Claro, bueno, vos tenés... fogata, esto es invierno. Claro. Vos tenés todavía temas pendientes con nuestro amigo Tito Naroski, que quería intervenir el tema de las aves del Plata, que estaban trabajando una tarea muy ardua, la cual vos vas todas las semanas. Todas las semanas con Tito Naroski para pulir un poco los temas, porque Tito Naroski dice que lo escribió estando afuera y que, bueno, con el pasar del tiempo hay algunos puntos que hay que corregirlo y quiere hacer una intervención, pero es una intervención muy celosa la que hace Tito Naroski y vos lo acompañás. Sí, es muy oneroso, es complejo, para vos, por ejemplo, libro, ¿no? Pero el libro de aves, sobre las aves, para actualizarlo, lo que hizo Hudson, no porque lo que haya hecho esté mal. No, porque con el tiempo uno lo ve a través de otra óptica, exacto. No, como dijiste vos, hay cosas que no las recordaba bien, no había los adelantos que hay ahora. Claro. Hay comentarios que han cambiado con respecto a la cantidad de, a las bandadas, a la cantidad de ejemplares que se veían en una época, que se ven ahora. Y después el principal problema fueron los traductores anteriores, que literalmente, a nivel literario, han traducido bien, pero con graves errores con respecto a los conocimientos ornitológicos o científicos ornitológicos. Entonces eso hay que corregirlo todo, y va a ser 2 años que estamos con Aves del Plata y con las aves de la Pampa Perdida, que son las cartas que cuando él enviaba las especies de aves o pequeños mamíferos al Smithsonian o a la RCP, a la Sociedad Zoológica de Londres, claro, esas muestras que enviaba, hacía que él escribiese una carta dirigida a Sclater, por ejemplo. Dos entidades. Uno de ellos era Sclater, que era el jefe, digamos, de esa, claro, organización. Y hay una gran cantidad de cartas que se tradujeron. En ese momento se digitalizó, lo tradujo la Tito Naroski con Diego Gallegos. Y bueno, estamos trabajando también con ese libro. Y así pasamos de un libro a otro. Y con Aventuras entre Pájaros, que ese ya lo intervino y ahora se está diseñando. O sea, ya el primero que saldría sería ese. El primer libro que saldría sería Aventura entre Pájaros. Aventura, seguramente. Y los tres los vamos a presentar este año que viene, en el 2018, ya concretamos en la Feria Internacional. Vamos a estar en el stand 3223. Ah, ¿ya tiene número? Yo no creo. ¿Ya tiene número? Sí, ya estuvimos con ese tema. ¿Dónde va a ser? ¿En la rural? En la rural, en el pabellón Ocre, está en 3223, ahí va a estar el museo, con la asociación, con los libros, con todo. ¿Y ya tiene fecha definitiva o todavía no? Todavía está en preparativo. La fecha, ya está la fecha de la feria, no recuerdo. Ahora, ¿Es en abril? El 17, 18 de abril. Claro, es en abril, sí, después la segunda quincena de abril. Mayo, algo así. Bueno, Roberto, acá me están haciendo un circulito, dice que ya sí, estamos llegando al fin. Que falla, bueno, felicidades para todos y empecemos un gran año hudsoniano y un gran año para la Argentina, ¿no? Que tanto falta nos hace a todos empezar todos unidos ahí forjando un país para el futuro. Bueno, felices fiestas para todos, felices fiestas para vos también. Para que te paso con Víctor. Dame con Víctor, es el saludo final, dale, hasta luego, chao. ¿Qué tal, hola, Víctor. Tardes. Bueno, a vos te tocó el saludo final porque ya estamos redondeando, así que... Ya estamos sobre la hora. Ya estamos sobre la hora. Bueno. Por supuesto, felicidades para todos, para vos, tu esposa y, lógicamente, para todos los oyentes. Sí. Y que tengamos un buen año. Bueno. Fundamentalmente. Esperemos tener un buen año. Este año 17 para el parque en sí, para Hudson, ha sido un buen año, pero sí, a nivel local, a nivel nacional, ha sido un año muy conflictivo, con muchas rispideces. Sí, esperemos que el 18 sea un poco más benigno en ese aspecto, no haya tantas luchas, ni tantas peleas, ni la grieta tan grande, como dicen ahora. Seguramente, eso esperamos todos, Satirio. Bueno, felices fiestas para vos también, fiesta para todos los hudsonianos y nos veremos en el parque entonces. ¿Cómo no? Hasta luego, Atilio. Saludos a todos. Gracias, hasta luego, Víctor Hernández. Un gusto. Bueno, y con este despido nos saludamos, nos despedimos. Bueno. Hola, Rubén, ¿estás ahí en el aire? Sí. Bueno, tu saludo final. Le mando a todos un saludo. Tu saludo final, ¿listo? Hasta el 2018. Hasta el año que viene, Rubén. Nos vemos el año que viene acá en Radio Arinfo, que mantenemos el mismo horario. Repetimos que mantenemos el mismo horario. O sea, los viernes a las 14 horas. No cambiamos de horario. En enero vamos a estar en el mismo horario. Felicidades, Atilio, y a toda la gente de la radio. Bueno, felicidades. Chao, Alejandro. Acá a Pablo también, que nos está escuchando. A Pablo. Se mantiene los controles. Le mandamos un saludo a nuestra amiga también. Bueno. Que esperemos que se reintegre pronto. Esperemos que se reintegre nuestra amiga Andrea. Bueno, esperemos que se reintegre. Bueno, saludos a todos y nos despedimos hasta el año próximo. Chao y hasta adiós, la próxima. Chao, hasta el año próximo. Chao. Me dice amar.